cachando. Y nunca me daba nada, nomás me andaba tanteando. Hasta que una nochecita pude llevármela al río. Y ahí le exigí a mi negra lo que me había prometido. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Yo tengo lo que tú quieres y tú lo que necesito. Ay, qué sabroso, ay, qué sabroso. ¿Por qué me niegas, mi negra, lo que un día se ha de ir al pozo? No me lo niegues, negra, por favor. Colorada, ella me besó en la frente, yo hasta donde se dejaba. Me dijo te quiero mucho y yo no te ando tanteando, pero lo que tú me pides todavía lo estoy pensando. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Yo tengo lo que tú quieres y tú lo que necesito. Ay, qué sabroso, ay, qué sabroso. ¿Por qué me niegas, mi negra, lo que un día se ha de ir al pozo? Y no lo pienses mucho porque me puedo enfadar. Con arena cuentecita le refregaba la espalda y me decía la canija por debajo de la falda. La llevé de reculada a lo más hondo del río y ahí me entregó a mi negra lo que me había prometido. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Yo tengo lo que tú quieres y tú lo que necesito. Ay, qué sabroso, ay, qué sabroso. ¿Por qué me niegas, mi negra, lo que un